Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en otra edición del Good Stuff Blues. Es 1 de diciembre del 2017, señores, empezamos un nuevo mes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron este par de días sin escucharme, sin estar en contacto? ¿Cómo han pasado? Me emociona mucho ya llegar a diciembre, sí, me emociona realmente por varias cosas chéveres, varias cosas importantes que han ido pasando y que se vienen sobre todo, así que es un mes genial. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de los 940 AM y a través de www.radiocce.com, a la gente en el streaming, hola, gracias por estar ahí. No crean por si acaso que llegué tarde, no. Llegué perfectamente a tiempo, caminando, contando los pasos. Bueno, no tanto así, pero sí. Pero llegué bien, sino que estábamos en una conversación interna por ahí para un par de cositas interesantes que se viene acá por parte de la radio de la Casa de la Cultura. Así que quédese muy, muy, muy pendiente. Estábamos escuchando esto que vi. Sí, Panchito me corrige, ajá. De NVR. Eso, muy bien. Yo tengo memoria, ya ven. Así que el Panchito ahí nos hizo el aguante a seguir conversando. Y le saludamos al Panchito que está con nosotros. Aplausos. Yo aplaudo. Pa, pa, pa, pa. Ahí está. Muy bien. Quiero saludar a toda la gente que ya está enganchadísima desde la mañana. Estuvimos hablando con las chicas ahí en el chat. Así que me decían que se van a enganchar. Le saludamos a Miriam Aguilera desde México. Le mandamos un abrazo grande porque ya estaba enganchada desde hace rato. Así que le mandamos un besote. Y sí, justamente Miriam me estaba acordando del saludo para tu primo, pero como ya sabes que tengo una memoria tan corta y quedó arribísima porque hemos hablado todo el día, el nombre de tu primo, porfa, colita, vuélvelo a mandar para que yo lo diga tal cual, para no inventarme algún nombre por ahí para poder mandarle saludo a Miriam. Querida, te mando un beso allá hasta México y saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de la www.radiocce.com. La tecnología nos une y eso me encanta realmente. Quiero mandar un saludo a todas las chicas. A Marilis, que está en Venezuela. A Angélica, que está en Nicaragua. A Eneida, que es vecina acá en Colombia. A Gabriela, que está en Costa Rica. Le mando un abrazo grande. Tengo otra amiga también que vive allá. Se casó con un chico de allá, con un costarricense, y ahora pues vive allá. Ella es acá ecuatoriana, pero está viviendo allá, así que le mando un abrazo grande a Gabriela. Está también Geraldine, que está en Nicaragua, a Mari, que está en Guatemala. Le mandamos un abrazo a María, que está acá en Guayaquil, acá cerquita, digámosle, pero está mucho más cerca que las demás. Estábamos también con Vicky, que es de Guatemala, y que están conectados con nosotros, así que Miriam, por favor, no te olvides, mándame el nombre de tu primo para ahí sí mandarle el saludo, porque me dice, Cris, me avisas del saludo a mi primo, tengo que grabarlo para enviarle el audio, que aún está en el colegio. ¿Ah? Las 3 de la tarde aún está en el colegio, que estará de la tarde, así como aquí estudiamos unos en la mañana y otros en la tarde, ¿crees, Panchito? ¿Sí? Vespertino, ajá, matutino, vespertino y nocturno, ajaja, me acordé de esas épocas en el colegio de los pobres que estudiábamos hasta tarde y largo. Así que mándame porfa, Miriam, el nombre otra vez. Ahí está, Miriam está escribiendo, así que ya me va a mandar. Voy a mandarle un saludo grande. Dios mío, no sé cómo se pronuncia esto. Tetsuyoshi. ¿Tetsuyoshi? Tetsuyoshi. Espero que sí. Así que le mandamos un saludo grande a Tetsuyoshi allá en México. Gracias por estar en la sintonía. Te mandamos un beso también. Te manda este saludo Miriam Aguilera. Tu prima te manda, Tetsuyoshi, un gran saludo. Y de acá desde Ecuador también te mandamos un beso. Ahí está. Espero haberlo pronunciado bien. Y si no se pronuncia así, híjole, ya lo fregué. Mandé el saludo a alguna otra persona, pero ese nombre estaba complicado. Mari desde Guatemala me dice, ya en línea yo, jejeje. Genial, genial, chicas, gracias por estar en línea, por estar conectadas. Me encanta poder conversar con todas a través de este medio online, me fascina. Así que como ya están conectadas, les mando besos, besos y besos y besos. Oigan, llegó diciembre y cada vez se acerca de a poquito el fin de año. Ya faltan solamente, ya a este punto, 30 días. Dios mío, para que ya se acabe el año. Así que, ¿qué cosas? Hablábamos la semana anterior de las cosas positivas que iban a hacer esa semana. ¿Tú estabas, Panchito? No estabas, Panchito. ¿Pero estabas escuchando? Ah, bien, Panchito, ¿ah? Bien ese Panchito ahí pendiente. Entonces hablábamos de las cosas positivas que se iba a hacer en esa semana. Y sacamos muy buenas cosas, realmente, cosas muy chéveres que pudimos compartir con la gente. Y esperemos que hayan cumplido las cosas buenas que dijeron que iban a terminar de hacer. Y los que ya hicieron, pues, felicitaciones, ¿verdad? De lo que íbamos a hablar es de las experiencias. ¿Qué experiencias positivas? Pero positivas, porque uno tiene experiencias positivas y negativas realmente, ¿no es cierto? Pero aprende. Pero quiero hablar de las experiencias positivas que han podido tener. Y no solo esta semana, sino a lo largo del año, de su vida. ¿Qué experiencias positivas han tenido? ¿Por qué hablo de esto? Porque hay cosas súper chéveres que han estado pasando, y voy a ser muy personal. Hay cosas muy, muy chéveres que han estado pasando en mi vida y han venido cosas positivas. He aprendido un montón de cosas. Me he rodeado de gente maravillosa realmente en estos últimos meses. Sobre todo en este último año ha llegado gente maravillosa a mi vida. He conocido gente increíble y eso es súper chévere. Es una de las mejores experiencias que me llevo, conocer gente, gracias a un par de actividades, un par de eventos que tuve la oportunidad de hacer. Entonces, y eso me trajo a pensar en qué experiencias positivas he tenido, y una de las cosas es haber conocido gente increíble, realmente, que ha llegado a mi vida a hacer cosas buenas, a ayudarme a crecer como persona, y eso es muy importante. Entonces, quiero que me cuenten ustedes cuáles son las cosas positivas, cuáles son las experiencias positivas que han tenido este año o a lo largo de su vida, está bien, las experiencias más chéveres que han tenido. Le ponemos ahí el trabajo al Panchito. Creo que está con gripe, ¿ah? El Panchito se ha ido a farrear en la chiva y no ha llevado chompa. Entonces ya está engripado. Y se vienen las fiestas de Quito y acá es súper chévere las noches compartir las fiestas de Quito. Había prometido un programa de fiestas de Quito, pero eso va a ser el 5. Sí tenemos, ¿no? Sí tenemos clases, como dirían por ahí, el martes 5. ¿No es cierto? Entonces ahí hablamos de fiestas de Quito tal cual, porque ahí les voy a contar todo lo que se hace acá en Quito, que está increíble. Pero creo que el Panchito ya se ha adelantado en la chiva. Ya les voy a contar qué es la chiva en el próximo programa, así que pilas. Así que Panchito, piénsele qué experiencia positiva tiene para contarnos. Y si es que hoy está de buen genio, mis amigas ahí le quieren conocer de los otros países, están esperando en la cámara. Como decía la otra semana, la gente va a pensar que estoy loca, Panchito, porque hablo con alguien que no aparece. Entonces no me va a quedar mal, vamos a ver si le convencemos a Panchito de venir esta vez. Y a ver si también sale el micrófono para que nos cuente, ¿no? La experiencia positiva. No, al micrófono no, bueno, está bien. Por lo menos demos el primer paso en cámara. Bueno, empecemos con música, que para eso venimos al Woodstock Blues, para escuchar buena música, excelente música. Vamos a empezar con Antonio Vergara. Búsqueme, Panchito, ahí está. Antonio Vergara, que hace un feat con Metralleta. Esta canción suena realmente increíble. Quiero que la disfruten, que la escuchen ahí en la comodidad de su casa, de su oficina o donde esté. Escúchela y llévese este buen trip con Trapo, de Antonio Vergara, feature Metralleta. Ya no creo en tus mentiras, tu patraña no me hace mal. Ya no quiero tus mentiras, de esta burla ya no más. Todo aquí quedó muy claro, farsa que llegó al final. Siempre quise ser valiente, el mundo fuera igual. Procurando complacerte, yo perdí mi identidad. Hoy al verte yo me río. Nunca fuiste de verdad. Nunca, nunca, nunca. Vaya, vaya. Siempre quise ser valiente, aunque el mundo fuera igual. Procurando complacerte, yo perdí mi identidad. Ah, les dije la que la canción les iba a gustar, Trapo, ahí estuvo, Nunca Fuiste de Verdad, upa, en el corazón. En el corte musical pudieron ustedes ya conocer el Panchito, ahí está, le dieron al Panchito, sí, vino. Un ratito aquí le traje engañado. No, mentira, fue por sus propios medios. Sin querer queriendo se olvidó de la cámara. Así que fue muy natural. Ahí les mandó un saludo. Ahí estuvo el Panchito. Para la gente que me decía, ¿cuál Panchito, señora? Ahí está, para que vea que sí es real. No es que me busqué uno por afuera y le traje. No, ahí está el Panchito real, tal cual. Miren, me dice que el nombre de su sobrino es de origen japonés. Sí, me lo imaginaba, alguna cosa asiática, porque aquí por Quito por lo menos no es natural ese nombre para nada, ¿no? Así que dice, se pronuncia muy ligero la T y su Yoshi tal cual. Una leve fallita. Ay, híjole, vamos a tratar de volver a ver si podemos pronunciarlo bien. Y vamos, como ya lo va a grabar el saludo, hay que repetir el saludo completo, ¿no? Hay que complacer a nuestros... Si es radio escuchas, ¿cómo son? ¿Web escuchas? Sí. Internautas, pero nos escuchan. Entonces, los internautas son los que están en internet, pero no escuchando. ¿O sí? ¿A quién podemos preguntar? A un lingüista tenemos que traer para preguntar cómo se dicen. Para el otro programa vamos a buscar a un lingüista. A un lingüista que nos diga cómo se pronuncia. ¿Qué será? ¿Web escuchas? ¿Podrá ser? Bueno, si lo estoy pronunciando mal, por favor, disculpen. Si usted sabe cómo... Llámeme 2229-66 y me dice, se dice de esta manera. O escríbanos al Woodstock Blues en el Facebook y nos avisa, por favor, cómo se dice a las personas que nos escuchan a través de internet. Debe haber algún término, ¿no? A ver, vamos a ver. Le mandamos un saludo grande a Tetsuyoshi. Espero que sí. Otra vez. Le mandamos un saludo enorme, súper, súper grande a Tetsuyoshi allá en México. Miriam te manda este saludo. Gracias por escucharnos. Te mandamos un beso. Que sigas muy bien en tus estudios. Ahí estuvo el saludo. Ahora sí esperemos que lo pronunciemos bien. Y tenemos más saludos por acá. Me dicen saludos al señor Carlos Ordóñez, el señor de la casa. Mari desde Guatemala nos manda este saludo, así que le mandamos un saludo a Carlos Ordóñez. Gracias, Mari, por estar en sintonía. Ahí está el saludito. Y dice, acá tienes otro, dice, Cris, mándame saludos a Marilis Rojas en el Oriente Venezolano. lo grabas, Miriam, y me lo pasas, ¿ah? Ahí está, Miriam, tienes que ayudarnos pasando los saludos. Te mandamos un beso, besos grande a Marilis. Gracias por estar en sintonía, gracias por escuchar. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Muy bien, ahí estuvieron los saludos. Hoy vamos a que nos cuenten, chicos y chicas, todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál ha sido su experiencia positiva de este año o de esta semana o de este tiempo? ¿Cuál ha sido su experiencia positiva? ¿Qué cosas positivas le han pasado? Cuénteme qué cosas positivas le han pasado. Comparta con nosotros. 2220-966 también nos puede llamar para que nos pueda contar. El Panchito le contesta súper feliz, muy, muy contento él. Y no sé si le ha cambiado la voz por la gripe. ¿Está con un cambio de voz? No. Solamente la nariz está apta para Navidad. Ya está Rodolfo el Panchito, apta para Navidad. Si usted desea contratar un Rodolfo, venga acá a la radio y está listo el Panchito. Presto completamente. ¿Almorzó, Panchito? Sí, muy bien, yo también, así que hoy no vamos a pedir comida. Porque sí almorzamos, así que no hay ningún problema. Dentro de las experiencias positivas que yo les podía decir, quería contarles, del mes de julio, el 16 de julio tal cual, tuve la oportunidad de realizar una carrera atlética, un 5K, reto animal 5K, gracias al director del proyecto Nación Animal, que es Esteban Ruiz, justamente el chico que alguna vez vino al programa y que ahora por situaciones laborales ya no puede venir. Opa, casi le destrozo el kiosco completo. Entonces, no ha podido venir, pero tuvimos la oportunidad de hacer una carrera muy linda en favor de los animales de la calle. Y esta experiencia, aparte de involucrarme en un tema atlético, en una carrera que no tenía idea realmente, aparte de enseñarme de forma profesional, lo más importante de esto fue que me enseñó de forma... Oiga, se mueve el micrófono. Ya, ahí, Panchito ya lo va a venir a arreglar. Ya, ahí. Entonces, aparte de eso, tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa. Eso es lo mejor que me pude llevar de la carrera. De conocer a gente increíble, realmente. Gente que, aparte de amar a los animales, hace cosas geniales. Son muy buenas personas. Ellos, como seres humanos, son buenas personas y, por lo tanto, son excelentes profesionales. Así que eso, por ejemplo, puedo destacarlo de muchísimas experiencias, pero ahora les cuento esa de muchísimas experiencias más. Ahora les cuento esa experiencia de mi parte. Así que les invito a que me cuenten ustedes cuál ha sido su experiencia positiva. Pero quiero positiva, porque experiencias tenemos muchas. Pero quiero una experiencia positiva de su parte con respecto a lo que sea un tema. No sé, este año sacó un tema musical, por ejemplo, le trajo grandes experiencias. Este año conoció a algún productor. Este año terminó su carrera musical. Este año empezó o terminó su carrera, no sé, abogado, ingeniero, arquitecto, doctor. Alguna experiencia positiva quiero que me cuente a lo largo de este año que ha tenido para poderlo compartir. Así que espero sus mensajitos. Ahí mi celular comienza a vibrar ahí. Espero que me estén ya diciendo. Ya vamos a abrir las redes del Woodstock Blues en este momento para poder contactarnos a través del Facebook también y que nos cuenten sus experiencias. Vamos a hacer eso con más musiquita. ¿Le parece, Panchito? Sí, muy bien. Vamos con algo de Low Red para poder escuchar y poder seguir con este tonito de la canción que me gusta mucho. Así que vamos a escuchar Low Red Wall on the Wheelside. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she says, hey babe,

cosas positivas que ha pasado. Por era con un mensaje que me dice, una de las cosas positivas, una de las experiencias positivas dentro de este año pudo ser terminar mi carrera universitaria. Fue una experiencia muy grata compartir con todos mis compañeros de la universidad y llegar a culminarla. Así que para mí es muy importante, nos cuenta Angélica. Qué bueno Angélica, qué bueno que hayas llegado, qué bueno que hayas podido culminar. Una muy buena experiencia. La universidad te deja amigos, muy buenos amigos. Muchas experiencias positivas también, las salidas a comer, el poner, el hacer vaca, o sea, aquí en Ecuador se dice hacer vaca, a poner cada persona un poquito de dinero para llegar a conformar una cierta cantidad y con eso poder ir a comprar alguna cosa de comer. Yo lo voy a poner de comer. Así, entonces genial la universidad y la época también en la que te enseñan economía sin que tú sepas, porque en la universidad tienes que ir ahorrando centavo a centavo para acabar el mes o para acabar la semana, ¿no? Así que está genial. Me dicen, qué chistoso. Por acá me dice Miriam, me agarraste sin el celular en mano, no lo pude grabar. Vamos por la tercera, Panchito. Esta es la vencida. Vamos a mandar el saludo. Esta es la vencida. Sino que déjeme volver a buscar el nombre porque era una T leve. Así me dijeron. Así que vamos a mandar un saludo enorme a Tetsuyoshi allá en México. Le mandamos un abrazo grande. Que te vaya muy, muy bien en tus estudios. Miriam, te mando también un abrazo a tu tía hermosa que también nos está escuchando a través de la web. Y mandamos un abrazo grande y un saludo enorme también a Amarilis desde Venezuela. Está en el oriente venezolano. Le mandamos un beso grande. Gracias por escucharnos a través de la vía online. Ese fue el momento de los saludos. Tenemos que crear un segmento, ¿no, Panchito? Una pata y una cortina. Y de ahora vienen los saludos con Cris Cadena. Y hacemos con un acento español. No puedo decir eso al aire. No, Panchito, eso no podemos decir al aire. No voy a decir lo que dijo al aire el Panchito. Muy bien, seguimos contando las experiencias positivas de este año, de este mes. ¿Alguna experiencia positiva? Cuéntenos, ¿qué cosas positivas le han venido pasando o le han pasado a lo largo de este año? Mientras, vamos con más música el día de hoy. Quiero poner otra canción que realmente me gustó mucho cuando estaba como buscando por ahí algo para poner el día de hoy. Y me encontré con esta canción, así que esto es Jimmy Nolan, quiero que la escuchen también, la disfruten. El día de hoy vamos a poner más música en inglés porque me estoy inteligenciando, aprendí esa palabra, me estoy inteligenciando en otro tipo de música en el sentido de extranjera. Quiero conocer más, tengo conocimiento de música nacional, de música ecuatoriana, de música en español, pero no mucho en inglés, así que aquí va, disfruten. Jimmy Nolan, It Hurts to Me. The way you do when things go wrong, what's wrong with you? It hurts me too. That man don't love you, babe. I just told me so. Said he was in love, darling, with the girl next door. When things go wrong, what's wrong with you? It hurts me too. That man I keep dogging you, baby, telling gonna make me mad. Oh, it hurts me so bad, darling. Why I feel so sad when things go wrong? What's wrong with you? It hurts me too. Go wrong with you, it hurts me too. disfrutamos de la música aquí en el Goodstock Blues. Ya me trabé, ya ven, está aprendiendo música en inglés y me trabo yo primera. Aquí disfrutamos musiquita del Goodstock Blues, donde compartimos también cosas un poquito personales, donde estamos conversando. Oigan, tengo que decirles que estaba tratando de ingresar al Facebook, a nuestra página, a través de del computador de aquí de la Casa de la Cultura, y no sé qué pasó, no sé si les llega a pasar a ustedes, si me pueden confirmar alguien más que esté a través de la web, que no me deja ingresar, me dice conexión no es, su conexión no es segura, pero otras páginas sí me dejan ingresar. Algún ingeniero en sistemas, algún stalker, alguna cosa así por ahí que nos pueda ayudar a decir qué pasa. No sé si es acá. Desde mi celular me permite ingresar. Así que, bueno, queríamos ir compartiendo con ustedes también algunos links de música y cosas así en el Goodstock Blues de la página de Facebook, pero no me permite ingresar a través de la computadora. Vamos a ver si lo hacemos por el celular, aunque estoy ahí pendiente de los chats también. Estamos al aire por los 940 AM. Esto es la radio de la Casa de la Cultura, donde también nos escuchan a través de www.radiocce.com. A la gente del streaming que nos está viendo ahí, gracias por compartir con nosotros. Hablábamos de las experiencias positivas. Si usted desea contarnos alguna experiencia positiva o solo escucharle la gripe al Panchito, puede llamarnos 2220-966, la línea completamente abierta, para que podamos conversar. O tiene alguna canción de blues por ahí que dice, por favor, quiero escuchar esta cancioncita. Sí, son tan amables, con todo el gusto de la vida. Miren, nos estaba contando que dice, una rica tarde escuchando a la Cris y haciendo tareita. ¿Ah? Bien, haciendo tarea, haga tarea, esfuércese por lo que quiere. Está muy bien. Al Panchito no le preguntamos, estábamos en el corte de haberle preguntado, ¿cuál era su experiencia positiva? Trate de hacerme señas, Panchito, para saber una experiencia positiva. Estar aquí. ¿En la radio recién? ¿Este es su primer año aquí en la radio? ¿Su quinto año? Ah, su quinto mes. Ah, ya. Yo pensé, su primer año, me pone high five. Digo, chuta, 5 años. ¡Wow! ¡Quinto mes! ¡Ah, es nuevito! Bien, el Panchito, ha sido nuevito, estrenadito, pilas desde el muchacho, ¿ah? Así que muy bien, te va a ir muy bien, Panchito, déjame decirte. Es su experiencia de este año estar en la radio de la Casa de la Cultura. ¿Antes qué hacías, Panchito? ¿Estabas en algún otro medio? ¿Estabas estudiando? ¿Sacando su masterado? Estaba trabajando en un catering aéreo en el aeropuerto. No entiendo qué relación pueda tener el catering aéreo con la radio, pero... ¡Ay, ay, ay! Sí, pero empecemos por ahí. Panchito hacía producción audiovisual para la empresa. Ahí sí ya entendí, porque no tenía ni idea qué tiene que ver el catering. Y entendí, hacía producción audiovisual. Y de ahí viene a trabajar acá. Ahí sí ya entendimos. Muy bien, así que... ¿Ha sido un cambio, una experiencia positiva? Sí, muy bien. ¿Ha conocido gente buena? Muy bien, me parece perfecto, ahí está. Ha estado haciendo el Goodstock Blues con nosotros desde que iniciamos. Yo no me acuerdo cuál fue mi primer operador, no sé si fuiste tú, Panchito. No me acuerdo con quién estuve la primera vez que me vine y me senté sin querer queriendo. La primera vez que vine atrasada, me cuenta. Oye, yo no he venido atrasada, Panchito, por favor, qué barbaridad. Y... Ah, sí, ya me acordé, sí, llegué y no tenía ni idea de con quién iba a hacer el programa y resultó ser que hice el programa yo sola, con como 15 invitados aquí en el Gusto Blues, y dije, Panchito, ¿me acolitas? Y él dijo, ¡vamos de una! Y me acolitó full Panchito, así que bien, ¿ah? Bien el Panchito, y sigue con nosotros aquí en el Goodstock Blues. Experiencias positivas, ahí está. Ya ve que he conocido gente genial. Ahí está el Panchito, otra de esas personas chéveres que he conocido porque ha acolitado. Y la gente así me gusta, súper. Tenemos acá un mensaje también a través del celularcito. Y nos dice también Mari. Maricita, amiga, gracias por escucharnos. Qué chévere que estés enganchada. La experiencia positiva ha sido ser mamá. Uf. Experiencia de la vida, ¿eh? Es así, de ser mamá. Mi bebé hermosa tiene 2 meses y ha sido la mejor experiencia que puedo tener. Oh, ternurita, me parece muy bien esa experiencia. Y esa experiencia te dura literal, para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida. Sí, Panchito, hay que crear el segmento de los saludos, mismo. Gabriela desde Costa Rica me dice, ¿y por qué no me saludó a mí? Gabriela, a lo que iniciamos la programación, saludé a Costa Rica, lo tengo grabado, es más. Saludé y dije, mando un saludo grande a Costa Rica, Gabriela, porque aparte tengo una amiga también que vive allá, que es ecuatoriana y se casó con un chico de allá. Clarito conté la historia, Gaby. Así que tú no te conectaste pronto, pero te mandamos otro saludo, Gaby. ¡Mua! Beso también. así que no hay ningún problema. Que dice, tienes que decirle que estás en línea, amiga. Hasta ahorita vemos que estás en línea. Ahí está Mari desde Guatemala, me respalda, ¿ya ves? Ah, qué barbaridad, pues me lo graban ustedes. Ya no sé si grabaron el saludo, ahí las chicas están pendientes de poder grabarte el saludo. Pero sí, ahí nos conectamos, Gabriela, para poder mandarte el saludo, para mandarte el abrazo y todo lo necesario a través de esta tecnología que es el medio online, la radio online. No me voy a quedar con la duda, voy a buscar cómo se lo dice hasta encontrar a alguien que sepa de lingüística. Mejor busco yo cómo se dice, sí, porque realmente no se me ocurre, Panchito, a quién puedo preguntar porque no conozco a lingüistas. Así que disculparán nomás, pero dentro de mi medio no. O yo que sepa, ¿no? Quizás si hago una publicación de Facebook alguien me responda. La próxima semana les tengo ese dato. Vamos con más musiquita en el Good Stock Blues, que para eso vinimos, para escuchar buena música, linda música. Así que vamos a hablar con algo de Kenny Neal. Quiero que lo pongan ahí, le pongan atención también. Esta canción está genial. Sientan, eso les puedo decir. Sientan el ritmo de Kenny Neal con Blues Falling Down Line for You. Train run by my back door. Whistle blowing a little after four. When blues fall down like rain, I can't eat, I can't sleep. Late at night I hear my guitar weep. Oh baby, when blues fall down like rain. I never meant to let you go. God knows I love you so. I never meant to do you wrong. Before I knew it, baby, oh baby, you was gone. Blues fall down like rain. Sometimes when you think of me, hope you remember me tenderly. Both hearts ache when blues fall down like rain. Tell my little girl I love her so. I never meant to let her go. Sometimes flowers bloom when blues fall down like rain. bien, 15 horas con 51 minutos ya acá en Ecuador. Y no nos queríamos quedar con la duda. Entonces le decía, Panchito, ¿dónde buscamos, dónde encontramos a alguien que nos diga cómo se dice? Y claro, ¿a quién más que el director de la Casa de la Cultura aquí de la radio? De la radio. Espere. Claro. Pero espere. No, deje reclamar. De aquí con nosotros Don Pato, le mandamos un abrazo. Unos aplausos, Panchito. ¡Bravo! Póngase pila, bravo, en vivo. A ver, que no le interrumpan a Panchito, por favor. Ya. Que le va a poner aplausos al director de la radio de la Casa de la Cultura, ¿no? Así. ¿Cómo le va, Patito? Buenas tardes. Bastante bien, qué chévere trabajando aquí. Me encanta este trabajo porque tenemos una gama de programas que da gusto. Que da gusto. Yo creo que esta es la única radio en el país que tiene 80 programas en la semana. No, bien, me encanta, sí. A ver, cuéntenos, estábamos aquí hablando un poquito acerca de cómo se dice a la gente que nos está escuchando a través de la web. Entonces, queríamos... Yo mantengo el término de audiencias, ¿no? Porque se me da la posibilidad de que la persona que está atrás de este, ya sea de la radio, ya sea de la pantalla, tenga la posibilidad de tener interacción con nuestro medio, ¿no? Yo me mantengo en ese, no me gusta para nada el término radioescucha, no me gusta. Cuéntenos por qué. Porque si lo conceptualizamos, a ver, ¿qué le estamos diciendo? Usted, que está al otro lado, escuche, no tiene la posibilidad de responderme. Entonces no hay interacción ahí. Claro, ¿no? Aquí sí tenemos. Aquí tenemos interacción por los medios y también por los medios de ondas y también por lo digital que es la web. Así es, la gente nos responde a las preguntas, así que está muy bien. Así que es audiencias. Muy bien, hemos aprendido algo más, ya lo buscamos en internet, no lo encontramos, pero yo sí decía, Don Pato lo sabe. Bueno, el Panchito me lo dijo. Andy, bueno, pero ahí le vamos dando. Y hay otros términos más que seguimos estudiando. La verdad es que este momento no me acuerdo. Muy bien. Que lo estábamos conceptualizando con el doctor Álvaro Cuadra, que es un PhD especializado en redes. También lo habla un español que se llama Mariano Herreros. Ya. Falleció hace un año este investigador español, dedicado a todo lo que es la radio a través de la web, la radio online, la ciberradio, sobre todo, que él conceptualiza la ciberradio como la emisión de nuestra programación a través de ondas, uh-huh, a la emisión de nuestro programa a través de internet, es decir, por internet, uh-huh, y en internet. La suma de estos tres conceptos hacen la ciberradio, ¿no? Y son narrativas diferentes las que tenemos para emitir nuestros mensajes y para interactuar con nuestras audiencias. Genial, ahí está, audiencias, entonces así hemos quedado, les diremos gracias a la audiencia que nos está ahí chequeando, salude por favor en el streaming, claro, a la gente. Y claro, que y, lo otro es, y lo otro que yo veo, y hemos discutido, hoy discutíamos esto en un taller en la Universidad Central, y decíamos, la radio es tan íntima que le llegamos a una sola persona. Nadie se sienta a escuchar radio con un grupo de amigos. Claro. O con alguien más. La radio la escuchamos solo yo, solo usted. Y por eso más bien dirigirnos a usted, amiga, que nos escucha. A usted, amigo, que nos escucha, ¿no? Sí, más dirigirnos, personales. Sí, porque cuando hablamos de ustedes, hablamos ya de un grupo. De un grupo, ajá. ¿Y la radio nos escuchan en grupo? No siempre, no, muy raro. Yo diría que casi nunca. Entre dos personas o dos minutos, me está diciendo el Panchito. Ya nos están contando, aquí está. Somos... Aquí llega puntual o nada, me ha pasado. Claro, a mí también me ha pasado, son... Pero bien, no tienen controladitos. Ahí está, audiencias, entonces, Don Patito, por favor, saluda a la gente del streaming, nos está viendo, gracias, desde Argentina, México, Nicaragua, Guatemala, Colombia... Y nos vamos a despedir, de hecho, de todas las chicas que nos están escuchando también. Bien, Panchito, los aplausos. Bien, bien. Gracias a todos. Ahí está. A usted que nos escucha. En cualquier lado del mundo, pues comuníquese con nosotros. Estamos aquí para solventar todos sus deseos musicales. Y cuidado, también dice, ¿no? Musicales. Y también deseos de programación. Ah, muy bien, ahí estuvo Don Patito, el director de la radio de la Casa de la Cultura. Muy bien, nos vamos a despedir. Aquí Amarilis desde Venezuela nos dice: lo bueno y positivo para mí ha sido esto, fortalecer esta amistad en la distancia a través de esta red social. Todas son simpáticas, amables y joviales. Abrazo a todas. Ah, bien ese mensaje. Nos despedimos, les mandamos un abrazo. Amarilis desde Venezuela, como les decía, Angélica desde Nicaragua, Eneida de Colombia, Gabriela de Costa Rica, Geraldine de Nicaragua, Mari también de Guatemala, María que está acá en Guayaquil, aquí en Ecuador, a Miriam querida desde México que nos está escuchando, a Vicky de Guatemala. Les mandamos un beso, nos vemos el próximo martes. Hablamos de fiestas de Quito. El próximo martes les cuento todo lo que se hace acá en Quito, Ecuador, para las fiestas, para festejar. ¿Qué es una chiva? ¿Qué es el canelazo? ¿Y cómo lo festejamos? Y el 40. Y el 40, exacto. Los juegos si nos sintonizan a las 11, vamos a tener aquí. ¿Cuándo? El día martes. El día martes, muy vamos bien. A jugar 40 aquí. Nos van a explicar cómo es el juego del 40. Ah, perfecto. Vamos a contar cachos. Y vamos a utilizar toda esa jerga. ¿Qué son los cachos? Quisteña. Cuidado la gente. Cachos aquí es chistes. Aquí en Ecuador, es que nos escuchan de muchas partes, así que hay que ir diciendo tal cual. Así tienes que razón. Vamos a hablar el martes de las fiestas de Quito, cómo se disfruta acá también, y escuchar buena música en el Cutestock Blues. Que tengan un excelente fin de semana. Gócela, disfrútela. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Esto fue Goodstock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Goodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! No